Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Y nos vamos a Villa Yardino, donde la Biblioteca Leopoldo Lugones inauguró una nueva sala para niños, una nueva sala de lectura para niños, y conversamos entonces en dicho evento con el presidente de la biblioteca, el señor Álvaro Bernardis, y posteriormente con el intendente de Villa Yardino, el señor Omar Ferreira. Esto ocurría el pasado sábado en la localidad de Villa Yardino. Sí. Dialogamos entonces con los integrantes de la biblioteca Leopoldo Lugones, en este caso Álvaro, quienes están inaugurando una nueva sala. La biblioteca está creciendo, creando nuevos espacios. Sí, Juan, gracias por venir primero que todo. Saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana. Estamos inaugurando el rincón infantil, que es una deuda pendiente que tenemos con los chicos, porque yo les comentaba hace un ratito en la inauguración. Cuando inaugura Radio La Minga, se monta la radio en el espacio infantil, allá en el cuartito de colores. Entonces, los chicos se quedaron sin rinconcito infantil. Y mediante un proyecto de la CONAVIT salió la posibilidad de hacer el rincón infantil nuevo. Acá adelante le dimos un espacio prioritario, o sea, es la sala. Apenas entra a la biblioteca, es la sala principal, y se la decidimos dársela a los chicos. Y montamos la mirada puesta en no postergar el rol de los niños en toda esta cuestión de la educación, ¿no? Claro, sería así, porque el programa de la CONAVIT que nos ha ayudado a montar todo esto se llama Por Más Lectores, y decidimos apostar por esos lectores. Vamos a salir a buscar más lectores, seduciendo a los chicos con la fascinación de las aventuras y de los libros. La temática del lugar, viste, tiene un barco pirata, luces de colores, una mesa con un mapa, es todo como ambientado a la imaginación, digamos. Una biblioteca que no es solamente libros, o por lo menos las cosas no se aprenden solamente a través de los libros. Claro, la vivencia, yo creo que lo que ellos vivan acá posiblemente perdure o se les grabe de alguna manera y en el tiempo, ¿no? Y qué lindo que le pase eso adentro de la biblioteca. ¿Cómo hace una biblioteca de estas características para seguir, digamos, manteniendo siempre una línea de crecimiento, una coherencia, una forma, un sistema de trabajo que da resultados? Me parece que con la convicción de quienes la integran y con, digamos, si tenés gente convencida trabajando en la comisión, es muy difícil que esta biblioteca se apague, digamos, o deje de latir. Yo creo que esa es la ventaja que tiene esta biblioteca, que desde su fundación la gente que la ha integrado y le ha puesto la ficha y la pila son gente convencida de lo que está haciendo, entonces no hay nada que los pueda detener, digamos. Hay viento de cambios a nivel nacional. ¿Cómo tiene que ver eso con una institución como una biblioteca popular que es nacional? ¿Cómo van tomando, digamos, los vaivenes en general a nivel político? ¿Eso repercute en el centro cultural o es un dato más? No, siempre estamos alerta a lo que está pasando a nivel nacional, más que nada teniendo en cuenta las nuevas leyes y cómo se llaman los DNU y todo esto, que nos han afectado principalmente a la radio, digamos, con lo que es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Eso sí, estamos atentos y en alerta, por decirlo de alguna manera. Nosotros seguimos trabajando igual que siempre. Nos han cambiado algunos receptores, digamos, por decirlo de alguna manera, los que fiscalizan nuestra labor. Han cambiado algunos titulares en esta área, no estamos tratando de entender. Hasta ahora no ha habido grandes... ¿Con la comunidad el vínculo sigue siendo el mismo? Sí, con la comunidad el mismo. O sea, no pasa nada. La comunidad es muy diversa y hay muchos tabúes, prejuicios que queremos eliminar. Y el día que se entiende que la biblioteca es de todos y para todos, vamos a dar finalizada nuestra labor y vamos a seguir con el mejor también. A seguir adelante. Gracias. Presidente Omar Ferreira para Radio Panamericana, Villayarrino, que no deja de sorprender. Una vez más inaugurando una sala, abriendo espacio, un pueblo que siempre en crecimiento. Sí, la verdad que muy contento, gracias por la nota, muy contento por el emprendimiento de la biblioteca, que cada día está llegando más a nuestro pueblo. Realmente están haciendo un trabajo impecable hoy día con nuestros niños, darle un lugar dentro de la lectura. Yo creo que es muy importante. Vamos a decir que es una localidad donde el vecino participa. Sí, totalmente. Yo creo que el vecino de Villayarrino es un vecino comprometido, un vecino que quiere apostar en nuestro pueblo, y los espacios es fundamental para cada día de cada uno de nosotros. Lleva 4 meses en el gobierno, en el municipio. ¿Cómo lo está tomando? ¿Cómo se ha encontrado? ¿Qué perspectivas tiene? Estamos trabajando diariamente. Sabemos que el grave problema que es el dinero, como les pasa a todos los municipios, que estamos siempre muy al día. Es una problemática que se vive de la ciudad de Córdoba a todo el corredor de Curilla y a toda la provincia de Córdoba. Pero bueno, con muchas ganas estamos tratando de emprender pequeñas cosas para no ponernos en deuda, que no estamos, digamos, hoy día en condiciones. Pero bueno, estamos con nosotros al día, estamos pensando que hay que hacer muchas horas para Villayarrino para buscar realmente un crecimiento. Manteniendo el vínculo con las fuerzas vivas, las instituciones intermedias están acompañando, se encuentran tareas en común. Sí, totalmente. Como lo estamos explicando recién, desde la biblioteca, estamos trabajando con el Club Villa Unida, estamos trabajando con el CONA, estamos trabajando con el Bicicro, con el Siempre Jubilado. Yo creo que todas las fuerzas vivas tenemos que estar muy compenetrados, porque la única forma es llevar esto adelante. ¿Cuáles son los asuntos más acuciantes, cree usted, o que más deberían ocupar la energía y la atención de las instituciones o del gobierno municipal? Yo la preocupación que tengo y de instituciones son los chicos que están en la calle sin saber qué hacer. Es una gran problemática. Yo recién vengo del centro de salud, de una reunión con el gabinete psicopedagógico interdisciplinario que tiene el municipio. Estamos muy comprometidos con ese sector, digamos, que los chicos no saben qué hacer, y darle una inclusión social. ¿Usted cree que una experiencia como esta de la biblioteca se podría repetir, se podría reproducir en algún lugar de la localidad? Yo creo que sí, que es fundamental. Yo creo que este espacio, como ha brindado hoy día la biblioteca, es un espacio que muchos lugares tendrán que tenerlo. Hoy día que nuestros chicos puedan, como te dije recién, estar jugando con los libros, levantar un libro, saber de qué estamos hablando, es muy importante y muy fuerte para cada chico. Para cerrar, intendente, un tema que siempre se dialoga con los intendentes de las localidades tiene que ver con esta cuestión del turismo como actividad comercial, como para crear impulso económico, y cuáles podrían ser sus alternativas para poder generar actividad a lo largo del año. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Sí, nosotros sabemos que es real lo que vos planteás. Hoy día nuestro afluente número uno es el turismo. Nosotros estamos apostando hoy día en nuestro turismo provincial, que es el que vamos a tener todos los fines de semana. Estuvo trabajando la semana anterior en la ciudad de Córdoba. Se está trabajando en distintas localidades para atraer un mercado interno de la ciudad de Córdoba y de las localidades, digamos, en nuestra provincia. Yo creo que hay que apostar a eso para tener los fines de semana. Tenemos gente que esté aquí en nuestro pueblo. Hay muchos eventos que están del sector privado que van a emprender para la villa. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. Las comunidades que se juntan deben, a su vez, juntarse con otras comunidades, y así surgen los movimientos. Estos movimientos van articulando con otros y se forma el movimiento provincial, el nacional y el internacional. Sabemos que peleamos por una distribución justa de la riqueza, por agua, para poder producir y llegar al gran sueño que siempre tuvimos, el autoconsumo, con reforma agraria y soberanía alimentaria, por nuestros pueblos y comunidades. Todas las familias de la comunidad deben juntarse para defender su acceso a la vivienda. Es un mensaje de la Cooperativa de Vivienda y Servicios Públicos, Yamcay Limitada.